Si no estás, no sé nada de mí. El tiempo retrocede, algo falta, lo siento, me duele. Si no estás, la noche te proclama. Mañana se hace un año, algo falta, lo siento y te extraño. Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo. Salgo del abismo, toco el cielo y brillo. Está Chayanne, todo un fanático del golf. Dicen que es un excelente jugador y cada vez que va a una ciudad a dar un concierto y sabe que hay un campo de golf en esa ciudad, bueno, pues agenda un momentito para echarse sus tiritos de golf. Ya regresamos.